Que Dios los bendiga, hermano. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da para poder predicar su palabra. No es fácil estar acá. Todos los que suben acá, yo subo con alto temor, ¿ya? Con el temor de Dios. Y temor a Dios significa reverencia. Así que yo le doy gracias a Dios. Quiero orar un instante. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti en esta hora, Señor. Tú eres un Dios presente, eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Nos ponemos todos delante de ti en esta hora, Señor. Examínanos, Dios, a todos, Señor. Y esperamos que tu gracia, por medio de tu palabra, Señor, haga frutos dignos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Dios fiel y verdadero. En ti confiamos, Señor. Tu palabra dice que no vuelve en sí vacía, sino que es prosperada para el cual es enviada, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, yo le doy gracias a Dios, como le decía anteriormente, predicar su palabra. Y quiero recapacitar sobre la gran comisión que Dios ha puesto en su iglesia, ¿ya? De testificar a Jesucristo. Cada uno de los que está en este lugar, alguien nos predicó o fuimos a alguna reunión, pero somos parte, hermano, del Evangelio de Jesucristo, ¿ya? El Cristo resucitado, hermano, usó distintas expresiones para definir la tarea principal que encomendaba a la iglesia, entre ellas la de servir, de ser testigo, ¿ya? En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último en la tierra. Habían testimonios personales de los primeros creyentes, ¿ya? Y en Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos experimentado un cambio radical de Jesucristo. De un día nos tomó y transformó nuestras vidas. Somos testigos del reino de Dios. Jesucristo no está en el pasado, está en el presente, ¿ya? Jesucristo está vigente en este siglo XXI. Y cada uno de nosotros tenemos que ser testigo real del reino de Dios. Dios no quiere agente secreto. Dios no quiere CNI. CNI significa cristiano no identificado. Eso lo inventé yo. ¿Ya? Dios no quiere agente secreto. Dios quiere que seamos testigos del reino de Dios. Aquí es fácil, hermano, venir a la iglesia, qué sé yo, adorar a Dios. Es bueno. Pero también hay un mundo afuera que se está perdiendo. Hay un mundo afuera en el cual muchas personas no conocen a Jesucristo, ¿ya? Por eso Dios quiere que cada uno solo sea una persona, un testigo, una persona que testifica, que habla del reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Nosotros humanamente, hermanos, no podemos convencer a nadie, pero el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea Jesucristo, ¿ya? Jesucristo, hermano, nos quiso decir con la gran comisión: seréis mis discutidores, ¿ya? Dios no quiere que discutamos con la gente. Dios quiere que le expresemos el amor hacia aquellas personas que están necesitadas del amor de Dios, ¿ya? Yo cuando era nuevo, hermano, mandaba al infierno a medio mundo, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero Dios, a través del tiempo, nos ha enseñado que no tenemos que ser discutidores. Tenemos que ser personas que podemos testificar a un Cristo que está vigente, a un Cristo vivo. Jesucristo se levantó de los muertos, hermano, y está vivo. Alabado sea Dios. Él no está muerto, él no quedó en la cruz del Calvario. Como es el eslogan que decía antiguamente: ayudemos a Cristo. Él es el pobre. No, hermano, eso no es un Cristo. Jesucristo es un Cristo, un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Él es el Rey. Nosotros somos testigos de un Rey que está vivo. O si no, no estaríamos en este lugar, pues, hermano. estaríamos todos así medio famélicos, así como... No, Jesucristo es un Cristo vivo, un Cristo que hace milagros. Yo, ustedes saben cómo estuve yo. Jesucristo ha hecho un milagro en mí. Alabado sea Dios. ¡Viva Jesucristo! Tampoco Cristo nos quiere que fuéramos condenadores, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. ¿Ya? Ahora, tampoco Jesús quiso decir a sus discípulos que salieran para servir como consejero. Aconsejar a las personas, es verdad, de repente necesitamos dar consejo a algunas personas, pero Dios quiere que testifiquemos de Él, de Jesucristo. Y a este decía Pablo crucificado: de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que la vida eterna. ¿Ya? Ahora los apóstoles, hermanos, fueron testigos presenciales. Con sus ojos habían visto y oído sus palabras, presenciando su muerte en la cruz del Calvario. Ellos fueron testigos cuando Cristo fue crucificado. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Ahora vieron también la tumba vacía. Vieron y fueron testigos de la resurrección. Fueron grandes testigos de la maravilla de Dios. Y nosotros también, hermano, hemos visto maravilla de Dios. Hemos visto a un Dios verdadero. Hemos visto un Dios vivo. Hemos visto un Dios transformando personas. Hemos visto un Dios que realmente sana el cuerpo, el alma y el espíritu. Alabado sea Jesucristo. Ahora los apóstoles tenían que ser testigos verbales, ¿ya? Y les dijo la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera de demonios, si vienen cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Es el Cristo que creemos nosotros, hermano, un Cristo vigente, un Cristo real. Alabado sea Dios. Ahora, si tú y yo queremos ser buenos testigos oculares, también podemos ser testigos verbales. Tenemos que hacer y oír, ya, que Cristo está presente, hermano. Hay un mundo que está esperando, como decía al principio, un mundo real. Hay un mundo, hermano, que está desesperado. En Amos 8:11 dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Es el mundo que está esperando en este tiempo, hermano. Tenemos que predicar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a aquellos que no se nos crucen. Yo, hermano, yo sinceramente delante de ustedes les digo, todos los días tengo que hablarle a alguien de Jesucristo. Todos los días. Todos los días tengo que hablarle a alguien de Jesucristo. Porque la vida es corta, hermano. La vida pasa. Y el Señor nos va a pedir cuenta un día a quién le predicaste. Hermano, no, Dios no necesita que sea evangelista o apóstol, qué sé yo, como usar tarjetas y cosas por el estilo. Dios quiere testigos reales. Y cada uno que estamos aquí hemos experimentado un cambio revolucionario. Mire, aquí hay una boleta, una simple boleta. Y hay una gran verdad que escribí. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este es el mensaje más grande de todos los tiempos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Rey, el único que ha vencido la muerte, Él está esperando testigos eficaces de su reino. Hermano, yo le animo a predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Pablo decía en Timoteo: haz obra evangelista.